que yo he elegido, para los hijos que han nacido, para lo que yo he vivido. Mi señora, aunque estás gorda porque comes como chancho, mi ilusión, tú eres. La que a mí me ha enamorado y con el tiempo acostumbrado a los peos tan hediondos que te tiras en la pieza de onda pata, mi bombón, tú eres la que el baño ha decorado con los mocos que ha pegado, y aunque tiras la cadena, los mojones tan gigantes que tú cagas no se van, mi corazón, tú eres mi gorda. Y aunque ahora estás peluda, yo te quiero. Nos casamos tan recabros, si éramos dos pendejitos bonitos, y ahora mira quién nos viera, ya, ya, y en la cama con Guatero. Verte salir de la ducha, qué espanto, Dios mío. Se empecina en pelar con las vecinas y como cuello de gallina despellejas a la gente con tu lengua inagotable de pasión. Tú eres la que ronca como vaca y en la noche me destapa, y si me acerco tú me raspas con los medios ni cañones que jamás te has depilado, mi primor. Los mocos que ha pegado, y aunque tiras la cadena, los mojones tan gigantes que tú cagas no se van, mi corazón, tú eres mi gorda. Y aunque ahora estás peluda, yo te quiero. Nos casamos tan recabros, si éramos dos pendejos.